Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa que por lo menos intenta hacer un recorrido a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de analizar las noticias de la política internacional. Hasta las 18 horas vamos a estar en vivo y en directo en este 8 de diciembre feriado que nos hemos decidido en mantener el aire aquí del Ombelico del Mundo por una razón muy especial, muy particular. Por un lado porque estamos terminando el año y veíamos como necesario mantener un poco la continuidad del programa con todo lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, pero sobre todo porque se trata de una semana muy especial, la que va a arrancar el próximo lunes y que tiene que ver con la celebración de una nueva ronda ministerial, interministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se va a realizar aquí en la Argentina, en el Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires. El día de hoy, el Ombelico del Mundo de hoy va a estar enteramente dedicado al análisis de la OMC, de lo que sucede con respecto al libre comercio a nivel internacional. Obviamente, para hacerlo vamos a estar con muchas voces y entre ellas la de Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo andás, Lucio? ¿Cómo va? Un placer, un saludo para todos y todas las y los oyentes de Radionauta. Un programa especial, tan especial que nos abarcará las dos horas, la llegada de la OMC a la Argentina y también lo que será la futura llegada del G20. Exactamente. Las 20 economías más importantes del mundo el año que viene en nuestro país. Dos temas muy relacionados entre ellos. Claro, entrelazados. ¿No? Algunos hasta se lo confunden. Sí. La llegada de la OMC, el G20 el año que viene. Así que vamos a estar acá para tratar de descifrar un poco qué es la OMC, porque se sabe poco. Sí. No hay muy poca información al respecto. Además, esta cuestión de confundir las dos cosas también tiene que ver con que la semana pasada en Bariloche se hizo el acto oficial, ¿no?, de asunción de la presidencia argentina por parte de Mauricio Macri, y justamente esto se da a pocos días del comienzo de la ronda ministerial de la OMC, pero de la política exterior argentina, del rol que tiene la Argentina en el mundo. Estuvimos hablando durante todo el año y lo vamos a seguir haciendo en el día de hoy, gracias a nuestro amigo el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo andás, Fran? ¿Qué tal, Fede? Encantado de saludarte, de estar aquí nuevamente. Acá estamos con otra semana internacional de Argentina. Vamos a estar charlando, obviamente, de la OMC. Vamos a estar charlando del comunicado argentino que puso en disposición en la página de Cancillería al respecto de la situación de las acreditaciones de los delegados y miembros de diversas ONG internacionales, de Suiza, de Noruega. Acaban, en este preciso momento, me llegó la información de gente que está metida en todo esto, acaban de expulsar a otro integrante de una delegación, en este caso estadounidense. Ayer expulsaron a un noruego, hoy a un estadounidense que venía justamente a participar del foro de la sociedad civil en el marco de la ministerial. Hoy en Ezeiza lo subieron a un avión y lo mandaron de vuelta a los Estados Unidos, que es una política sobre la cual vamos a estar analizando seguramente que ha decidido el gobierno de Macri de llevar adelante, ¿no? Exactamente, sí. Básicamente, anticipando un poco, ha aducido el gobierno cuestiones de seguridad. Pero bueno, no solamente la política exterior argentina ha estado orientada hacia el G20, hacia la OMC, sino que también el presidente Macri recibió esta semana al secretario de Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Petrushev, ex KGB. Vamos a estar dialogando entre nosotros al respecto que adujo esta reunión. Y también vamos a estar charlando de la reunión de los ministros en marco del COSIPLAN, que es el Consejo para la infraestructura de la UNASUR y la participación del canciller Jorge Forí. Nosotros arrancamos ya nueva edición del Ombelico del Mundo, ya la número 177, la anteúltima de este año, la quinta temporada del Ombelico del Mundo aquí en Radionauta, y lo hacemos de esta manera. La Organización Mundial del Comercio representa el interés de las corporaciones transnacionales por liberalizar el comercio mundial y eliminar las regulaciones estatales. Es un organismo insignia de la globalización neoliberal. Históricamente, los países ricos han presionado en la OMC para abrir mercados para sus productos industriales, mientras que los países pobres han reclamado sin éxito que la misma apertura se aplique a la agricultura y que se termine con los subsidios en los países ricos. Pero las negociaciones de la OMC se han vuelto más complejas y han avanzado mucho más allá del comercio de bienes. Han ido dominando la agenda cuestiones como servicios, compras gubernamentales, patentes, regulación doméstica, inversiones y, más recientemente, el comercio electrónico. Esto quiere decir que ya no se discuten los impuestos con los que cada país puede proteger su mercado de las importaciones extranjeras. Ahora se va más allá. Se busca eliminar toda forma de regulación en el interior de las fronteras. La desregulación interna de los países, que deben adaptarse para garantizar seguridad jurídica a las empresas transnacionales, pone en riesgo los derechos laborales, económicos, sociales, culturales y ambientales. De los 200 países que existen en el planeta, los 164 miembros de la OMC están obligados a implementar los acuerdos que se alcanzan en las ministeriales, quedando expuestos a demandas y a graves sanciones económicas si no lo hacen. ¿Esto cómo nos afecta? Si un país se compromete a no regular, a garantizar la protección de inversiones y a facilitar negocios por sobre todas las cosas, los derechos de los pueblos corren serios problemas. No se puede apostar al desarrollo si se renuncia a fomentar la industria y el empleo local mediante subsidios. No se puede garantizar la salud, la educación y el acceso a los servicios públicos si el Estado deja libradas estas áreas al funcionamiento del mercado. No hay futuro, ni derechos, ni bienestar en los acuerdos que se realizan a espaldas de los pueblos y a favor de las corporaciones transnacionales. En diciembre de 2017, en Buenos Aires, hagamos sentir nuestro rechazo a la globalización neoliberal. Otra economía es posible. Otro mundo es necesario. El audio que acaban de escuchar es parte de un video explicativo realizado por CLATE, ¿sí? Que es esta coordinadora de sindicatos a nivel estatal, latinoamericanos, justamente, que hizo un trabajo audiovisual realmente muy, pero muy interesante, muy bueno, dando una explicación. Para nosotros servía un poco como una suerte de introducción para tratar de entender por qué hay tanto movimiento alrededor del rechazo a la Organización Mundial del Comercio. Una Organización Mundial del Comercio que, como bien escuchábamos, lleva ya muchísimos años. Surge justamente luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos veían sobre todo la necesidad de reestructurar el comercio internacional para poder generar algún tipo de intercambio que favorezca su propia producción luego de la guerra. En ese ámbito es que se dan los acuerdos famosos de Bretton Woods, ¿no? El nacimiento del Banco Mundial, el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y entre ellos justamente los GATT, estos famosos acuerdos para el intercambio comercial y para bajar las barreras, los aranceles, los impuestos a la entrada de las mercaderías a nivel internacional. Ha pasado realmente muchísimo tiempo desde entonces y el libre comercio se ha desarrollado y ha modificado inclusive sus reglas, muchas de ellas, prácticamente casi todas, justamente negociadas en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, que nació en 1995. Para tratar de entender cuál es la actualidad y cómo ha ido desarrollándose toda esta historia que nosotros tratamos de explicar a través de este corto audio de unos 3 minutos no más, estamos en comunicación con el señor Antonio Elías, quien es economista, es uno de los fundadores de la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay y que en este momento está justamente aquí en la República Argentina para participar de la Contracum, por decirlo de alguna manera, en Buenos Aires. Señor Elías, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a ustedes.

la reforma laboral, y lo que de alguna manera empezó en Uruguay ahora, en otro tamaño mucho menor, pero lo que tiene que ver con medidas a tomar para lograr la inversión extranjera de una pastera, UPM, en la cual se tiene que firmar un protocolo de negociación de conflictos previos a cualquier acción. O sea, cosa que está contra el libre derecho de huelga, que en Uruguay el movimiento sindical ha enfrentado permanentemente para que no se adelantaba. Antonio, le agradezco muchísimo. Más a preguntar, te digo, antes, por si se me fue, y que por suerte, sí, en Uruguay el movimiento sindical, la Universidad de la República como institución, el movimiento cooperativo y un sector del Frente Amplio ha logrado, desde que el gobierno del Frente asumió, frenar al otro sector del Frente Amplio que ha impulsado este tipo de acuerdos. Y por eso estas contradicciones de que lo firmó en el caso del TISA, Uruguay se integró al TISA con el acuerdo del presidente del momento, José Mujica, y se fue del TISA por una decisión del plenario del Frente Amplio convalidada por el presidente Vázquez. Claro. O sea, que los presidentes van y pasan, pero las contradicciones, la disputa entre quienes defienden un proyecto favorable al capital dentro del propio Frente Amplio y los que tratan de llevar adelante lo que serían las propuestas de la clase obrera, los trabajadores, sectores medios, de pequeños productores, han pasado todos estos años en una pugna, y bueno, lo del TISA fue una victoria realmente importante. Pero de todas maneras, el proceso de, digo la idea de nuevo, de los tentáculos, paramos el TISA, pero no paramos las inversiones extranjeras directas, que son fuertemente nocivas para el desarrollo del país, porque no generan tecnología, no generan empleo, solamente como las pasteras, que lo que hacen es picar madera, la procesan en una pasta y la mandan al exterior. Claro, claro. Antonio, le agradezco muchísimo por este contacto con Radionauta. Hace bastante rato que queríamos contactarlo y hablar un poco con usted, porque sabemos que es efectivamente una referencia, por lo menos en el Uruguay y en América Latina, con respecto a este tipo de temas. Así que quedamos en contacto, bueno, y seguramente lo volveremos a molestar más adelante. Gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Chao. Igualmente. Adiós. Hablamos con Antonio Elías, quien es uno de los miembros fundadores de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, y como decía, una referencia de este tipo de movimientos en contra del libre comercio, que, como se habrán dado cuenta en esta primera introducción que hacemos al tema, es todo menos que libre. Cuando se habla de libre comercio, en realidad lo que se está hablando es de la cantidad de reglas que hay que poner y que hay que imponer también a los estados para que justamente las mercaderías, los servicios puedan circular lo más libremente, en teoría, posible, y que en realidad para que eso suceda hay que bloquear a todo el resto para hacer, claro, que el capital y las mercaderías circulen, vayan. Hay que evitar todo tipo de obstáculo, ¿no? Todo tipo de, como dicen los economistas liberales, tienen una palabra que es terrible, no importa. Obstáculos. Sí, restricciones, obstáculos, sí. Y cosas por el estilo. Eso es lo que se discute en la OMC, eso es lo que se está discutiendo en este momento. Ponerle una serie de frenos a esos obstáculos significa, por ejemplo, ponerle freno a los derechos laborales, ¿no? Significa, sí, por ejemplo, de lo que hablamos. Exactamente, hacer una serie de reformas desde lo previsional, desde lo, como se dice, desde lo laboral, desde lo sindical. A todos nos encanta, ¿quién no quisiera el libre comercio? A cualquiera le gustaría poder comprar en cualquier parte del mundo una cerveza alemana, ¿sí?, de las más ricas que hay en la historia de la humanidad, y tenerla ahí en el kiosquito de la esquina. A cualquiera le encantaría. Ahora, para que esa cerveza alemana llegue al kiosquito de la esquina, hay que obviamente evitar que la cerveza argentina pueda hacerle competencia, hay que ayudar a que esa cerveza venga con un barco que cueste lo menos posible, que los laburantes que trabajan para transportar esa cerveza no hagan huelga o no cobren más de lo previsto. Es decir, hay que poner una serie de frenos, ¿no?, a lo que desvirtúa la idea de libre comercio. Eso es lo que se negocia en la OMC. Sí, la famosa frase que dice los tratados de libre comercio, que dice los servicios, los bienes son internacionales, los desocupados son nacionales. Claro, claro. Algo de eso se habla en la canción que vamos a escuchar a continuación, de la cual no logré descifrar quién es el autor, pero es una canción que ha sido grabada y difundida también por este conjunto de organizaciones que forman el Fuera OMC, ¿no? Esta coordinadora a nivel nacional que en este momento está llevando adelante una serie de actividades justamente en Buenos Aires en contra de la conferencia ministerial y que grabó este rap sobre la OMC. Lo que surge de tus manos, lo que crean tus ideas, tu milagro cotidiano. Lo que crece en tu parcela, lo que es fruto de tus horas. Todo el conocimiento que en tu mente se atesora. El sudor de tu frente, el futuro en tu vejez. La comida de tus hijos y que despierta interés. Tu salud, tu educación son obsesión de una jauría. Que devora polo a polo lo que es de la mayoría. Cada franja que incorpora la corporación mundial. Es otrora la Pandora que se abre para el mortal. Libertad es una palabra clave y su significado es vital para el que sabe que son ellos o nosotros. No hay ventaja, libertad al capital o libertad al que trabaja. El pueblo está obligado a escoger su paradigma. Para dignas estadías o para juntar estigmas. Esto no es un enigma, es algo bastante claro. El Estado sirve al hombre o el hombre sirve al mercado. Declaro, porque el cuento ya lo sé. No, OMC. Porque un laboratorio se enriquece en tu desgracia y la suerte de tu día se define en la farmacia. ¿Quién va a educar a tus hijos? ¿Y de qué forma? ¿Como dueños de su vida o como siervos de la norma? Relajada por aquel a quien tus derechos estorban. Y el Estado es ese freno que complica la reforma total. Donde el obrero es residual y las reglas son parejas en un mundo desigual. Fatal es la contradicción si no estás en la balsa. País central negocia, el más débil se amansa. Triste es el destino para aquel que no le alcanza. Sentencia de muerte que firmaste igualdad falsa. Elites sin rubor al mundo aclaran que no importan tus carencias, tu mano de obra es cara. Buscan quitar las barreras que evitan que nos extirpen. Porque no hay peor ser que aquel ser que no les sirve. Nos hierve la sangre y es nuestro deber decir no, no, OMC. A espaldas del pueblo solo crece la miseria. Otra obra maestra, otra gesta siniestra. Pero la historia muestra que si el pueblo no se balcaniza, se trizas a demonios como el alca. No nacimos libres, nacimos para luchar o para servir, decidir es lo que va a marcar el rumbo, difícil a los tubos o ser manipulados a 100 megas por segundo. Tu información vale, lo que escribís cotiza. Tus redes sociales y tus compras son premisas de este mundo virtual que es tan real y tan atroz. Porque los algoritmos ya deciden por vos. Así invadirán la masa en el ocaso con bombas de publicidad en el mejor de los casos. Sin un solo arancel, que viva la competencia entre el trabajador y aquel que vive a sus expensas. Porque el subsidio agrícola no es para las vernáculas. Lo lamento terrícola, no pesa igual la báscula en distintas latitudes. Las virtudes son otras, la moral es muy ambigua para esta antigua tropa que va a romper tu suelo hasta extraer todo el botín. Y es porque no les importa, ellos no viven ahí. No, OMC, no, OMC, no, OMC, no, OMC. El ombelico del mundo. Información internacional. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Fuera la Organización Mundial del Comercio. Del 7 al 13 de diciembre, la OMC, promotora del libre comercio y vocera de las empresas transnacionales, realizará la conferencia ministerial en Buenos Aires. Desde la Cumbre de los Pueblos, las mujeres trans, travestis, lesbianas, migrantes, desplazadas, campesinas y trabajadoras, le decimos no a la OMC. Vamos todas al Foro Feminista del 11 de diciembre. Como feministas nos movilizamos contra la liberalización del comercio, la violencia económica y el neoliberalismo. La lucha es global y feminista. Facebook, Foro Feminista frente al Libre Comercio. Foro Feminista el 11 de diciembre. Agenda Olga Vázquez. Viernes 8 de diciembre, desde las 8 de la noche. Circo y fiesta. Participan Labardo Gypsy Caravan y DJ Mati Rufach. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Lionbelico del Mundo. Seguimos hasta las 18 horas en Lombelico del Mundo, hablando de libre comercio y de la Organización Mundial del Comercio, que en este momento está preparando su conferencia ministerial en la ciudad de Buenos Aires. Y tratamos de entender de qué se trata esto de la OMC, para qué sirve, ¿sí? Hasta ahora estuvimos dando un poquito una serie de ideas generales, ¿no? Acerca de cuál es el rol que tiene la Organización Mundial del Comercio en nuestras vidas y a nivel internacional. Dijimos, todos los estados, son 193, si no me equivoco, los estados. ¿En la OMC? Sí. Creo que 164. 164, tenés razón. 164, 193 son los que están en la ONU. 164 representantes de países se reúnen justamente para poder negociar entre ellos cuáles van a ser las reglas para el intercambio de comercio, ¿no? De materiales, de manufacturas, pero no solamente eso. Lo hablábamos recién con Antonio Elías, también está involucrado el tema de los servicios, es decir, aquellos servicios que inclusive los estados deberían o podrían dar a sus ciudadanías, también están involucrados en esto. Y también hay otro capítulo que entra dentro de la cuestión OMC, que es el de la propiedad intelectual, que es realmente muy pero muy importante, que tiene que ver con la distribución, fabricación y venta y comercialización, por ejemplo, de medicamentos. Es decir, una empresa crea una nueva fórmula para poder combatir una enfermedad, pero al mismo tiempo pone una serie de trabas para que esa misma fórmula pueda ser producida o pueda ser distribuida en otros países que no sean el de origen. En el 1998 hubo, por ejemplo, un caso muy grande con una serie de medicamentos contra el SIDA en Sudáfrica. El Parlamento sudafricano, por ejemplo, dio el primer paso para la constitución de lo que nosotros llamamos hoy los medicamentos genéricos. Es decir, aquellos medicamentos que mantienen una misma fórmula, pero que no son producidos por el laboratorio que los hizo por primera vez. La droga no la marca. Exactamente. Para tratar de entender un poquito más de qué se trata todo esto acerca de la propiedad intelectual, cómo afecta esta idea de la OMC y el libre comercio a nuestras vidas, especialmente aquí en América Latina, estamos en comunicación con Ademar Mineiro, quien forma parte de la Red Brasileña de Integración de los Pueblos y es un gran especialista también del Transnational Institute acerca de lo que tiene que ver con el libre comercio y la OMC. Muy buenas tardes, señor Mineiro, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes a ustedes. Le quería preguntar en principio y como para arrancar, yo sé que a Brasil y Argentina en los últimos años propusieron en el ámbito de la OMC que se pudiera modificar esta idea del patentamiento de los medicamentos, de ampliar la circulación de los genéricos. ¿Cómo viene el debate con respecto a la propiedad intelectual, este capítulo tan importante en el ámbito de la OMC?

Bueno, señor Minero, le agradecemos muchísimo por este contacto con Radionauta de La Plata. Obviamente estamos a disposición por cualquier cosa, a través también de la gente de ATAC, que ha tenido la amabilidad de contactarnos con usted. Y nada, esperemos que realmente la semana que viene se pueda de alguna manera debatir y discutir, inclusive en el foro paralelo, ¿no? En esta cumbre de los pueblos que se va a realizar ahí en Buenos Aires. Y quizás nos encontraremos ahí por aquellos pasillos. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Hablábamos con Ademar Mineiro, quien es miembro de la red brasilera, ahora se me perdió el nombre completo, Red Brasileña de Integración de los Pueblos. Así es. ¿Sí? Que es esta organización que había sido en su momento aceptada por parte de la OMC para participar como representante de la sociedad civil en el ámbito de la conferencia ministerial que se va a desarrollar en Buenos Aires, y que luego, junto con muchísimas otras, y ya vamos a estar hablando de lo que sucedió con respecto a todo esto, junto con muchísimas otras, ha sido desacreditada. Así, ¿sí? De los hay gente 63, realmente, dicen aproximadamente, pero hay gente muy grossa que fue desacreditada, sí, y hay gente países que no se entiende por qué, porque tampoco son tirapiedras, digamos, es lo, ¿no?, que dice propio Ademar, que ni siquiera la OMC sabe, claro, por qué se canceló, claro. Esto es una decisión del gobierno de Mauricio Macri, pero hay un Instituto del Trabajo de la CGT que fue desacreditado, que decir, no son ni siquiera opositores, es gente que lo está ayudando con la reforma laboral y los desacredita. Es una cosa que no sé, fue medio al voleo. No sé, seguramente Francisco estuvo investigando esta cuestión, que es el que se encarga de seguir lo que sucede con la Cancillería Argentina, así que seguramente vamos a estar profundizando un poco. Me interesaba mucho lo que venía diciendo el Ademar Mineiro acerca de las patentes, ¿no? Y todo este enorme negocio que se ha establecido durante los años 90, especialmente con respecto a los medicamentos relativos al padecimiento del SIDA, y a todos los virus de infección venérea que, sobre todo en los países más pobres y en el continente africano particularmente, han causado realmente estragos. Estragos, sí. Y que están también vinculados con un enorme negocio por parte de las grandes multinacionales que buscan en este tipo de organizaciones alguna banca, ¿no? Para poder mantener vivo el negocio y evitar que este tipo de medicamentos puedan ser producidos y distribuidos, sí, inclusive gratuitamente. Si hablamos de salud, tenemos que hablar de la reforma que quiere imponer el gobierno Mauricio Macri, la famosa CUS, sí, el Sistema Universal de Salud, que sí, es muy fina la discusión, pero es un sistema que dejaría la salud de ser un servicio y pasaría a ser como... De ser un derecho a ser un servicio. De ser un derecho a ser un servicio con un cierto... Sí, una tarifa fija. Una tarifa fija es... Digo, a ver, la cumbre de la OMC viene a modificar las relaciones de trabajo, reforma laboral. También viene a modificar las relaciones de la salud pública, reforma de la salud. Está todo relacionado, y además el año que viene la cumbre del G20, que, como decía Ademar, es un organismo mucho más cerrado, que tiene una seguridad muchísimo más difícil de penetrar, mucho más rigurosa, porque vienen mandatarios, uh-huh, y ya se empieza a ver que la cumbre del G20 el año que viene en Bariloche. La primera reunión técnica que se hizo ahora en Bariloche. Esta la semana pasada, sí, que estuvo lleno de... Se militarizó completamente, lleno de militares, de policías. Pero que no, fue la primera reunión técnica. ¿No está confirmado que la cumbre del G20 sea en Bariloche? Creo que no. Todavía no está confirmado el lugar. El lugar. Sí está confirmado la gente que la va a organizar, que es toda gente que proviene del riñón de la UCR más recalcitrantemente de derecha, que son los organizadores de todo eso. Pero todavía no confirmaron, porque también estaba dando vuelta la idea de Mar del Plata. Sí, en realidad el año... Digamos, a partir de que asume la Argentina como presidencia del G20, presidencia pro tempore, van a realizarse alrededor de 50 reuniones técnicas. Claro. Obviamente la más, sí, importante es la que se realiza anualmente con los ministros, claro, y presidentes de los países, pero alrededor de estas 50 reuniones aproximadamente se van a realizar en varias ciudades. Tengo entendido que algunas ciudades van a ser Jujuy, Capital, Mar del Plata, creo que Mendoza también, van a ser varias ciudades, varios puntos, bueno, Bariloche que se reunieron la semana pasada en el Hotel Yao Yao, uh-huh. Así que sí, digamos bastante. Esto es una decisión política también, claro. La sede de la cumbre del G20. No, claramente. Si analizamos el último caso, Angela Merkel mandó la cumbre del G20 a Hamburgo, uh-huh. Que era la ciudad dominada por el SPD, la oposición, represión, destrozo, el SPD quedó muy mal parado por no saber controlar las manifestaciones, críticas por todos lados, así que bueno, habrá que esperar entonces para. Y bueno, en este caso sería al revés, Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, digamos localidades gobernadas por el PRO. Ah, exactamente. Claro. Muy importante, por último, lo que decía Mineiro con respecto a el rol de la sociedad civil. Yo me quedo con un pensamiento muy simple. Los cambios en los gobiernos, sobre todo los gobiernos de marca progresista, por decirlo de alguna manera, traen también una serie de cambios en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Por un lado, por la posición política que toman los representantes de los diferentes gobiernos frente a la idea de libre comercio. Pero también y sobre todo, por la relación que los representantes de los gobiernos tienen con los representantes de la sociedad civil. Claro. Es decir, mientras hubo un Rafael Correa en la presidencia del Ecuador, Rafael Correa tenía unas relaciones con una serie de organizaciones sociales que podían utilizar la banca de Ecuador, la voz del Ecuador, también en las reuniones multilaterales a nivel internacional. Lo mismo sucedió con el gobierno de Evo Morales, también sucedió con el gobierno de Lula, también sucede obviamente con el gobierno de Venezuela. Los cambios que se hacen en los diferentes gobiernos de signo político también provocan que la sociedad civil tenga menos voces y menos posibilidades de acceder a los lugares a donde se cocina el bacalao, es decir, claro, a donde se toman realmente las decisiones a través de los representantes de los estados. Ahí también hay una cuestión importante para tener en cuenta. Vamos a escuchar un tema musical que he elegido, sí, y que tiene muchísimo que ver con todo esto y es una joyita que encontré, está buenísimo. En el año 2008, en el año 2007 en realidad, esto está mal, la ronda ministerial se hizo en Filipinas. En Manila, exactamente. Exacto. Y varios grupos de rock, punk y rap filipinos decidieron juntarse para grabar un disco, ¿sí? El disco se llama Rock Against the Round, Musicians Against the WTO, es decir, todos los músicos en contra de la OMC, uh-huh, músicos contra la ronda ministerial, justamente. Hay una banda que es genial, se llama Einstein Chakras, ¿sí? Y es una banda que se autodefine como de punk científico. O sea, todos los temas que ellos tocan tienen que ver con, o las letras que ustedes van a apreciar en filipino, tienen que ver con la ciencia moderna, ¿sí? Y su relación con el bienestar de la humanidad. En este caso, escribieron una canción que se llama No nos enseñen a matar, y que tiene que ver justamente con el rol de la ciencia y el libre comercio en contra de la ronda de la Organización Mundial del Comercio de 2007 en Manila. Escuchen esto porque está buenísimo. Einstein Chakras, bueno, no lo sé decir en filipino, pero la traducción sería No nos enseñen a matar. Pagawa't pagkamkam sa ugnayan ng sahod at tubo. Mga lumang hinaing sa relasyong inumit, ang ating panghalaga ay isang lumang damit. Tatlong latang sardinas hanggang bukas, dalawang takal ng kanin at isang libreng sabaw. Sa bawat minting ng relo, sa bayarang hampas lupa magkano? Kung sa bawat kumpas ay serbisyong dakila, ano naman ang ipinabalik nyo? nililinihis sa agyo ng tunay na versyon. Nasa loob ng malayang palengke, ikinukuhit ang abstraktong detalye, ang mga kamay at karanasan na nagtuturo, umiting ang tunggalian. Ilan ang lumikha ng produkto? Ilan ang umari nito? Ilan ang nagpandar ng industriya? Ilan ang naghakot ng ganansya? Lahat ba? Parame ng parame ng parame ng parame ng parame ng parame ang reserbadong hukbo. Parame ng parame ng parame ng parame ng parame ng parame ang reserbadong hukbo. Hanggat maaari, ayokong pumatay, ayokong pumatay, ayokong pumatay, huwag niyo kong turuan pumatay. Hanggat maaari, ayaw namin pumatay, ayaw namin pumatay, ayaw namin pumatay, huwag niyo kaming turuan pumatay. Desde el sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radio Nauta. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'ombelico del mondo. Hasta las 18, seguimos en L'ombelico del mondo. Me están llegando algunas repercusiones del programa con gente que dice que está bueno. Agradecemos. Un saludo. La verdad, muy bien. Les comentábamos hace un ratito que en el día de ayer, Petter Slatern-Titland, sí, que es un activista noruego que había sido acreditado justamente para participar en el foro de la sociedad civil de la Organización Mundial del Comercio que se va a realizar la semana que viene en Buenos Aires, ha sido repatriado, ¿sí? En Ezeiza ha sido bloqueado por las fuerzas de seguridad de Argentina y repatriado, enviado de vuelta a su país. Esta es una política que el gobierno de Mauricio Macri decidió unilateralmente utilizar. Esto es la primera vez que sucede, de hecho, en el marco de las rondas ministeriales de la Organización Mundial del Comercio, que representantes de la organización civil que viajan justamente para participar de ese tipo de eventos son rechazados en la frontera. Esto no lo decide la OMC. De hecho, la misma OMC envió una serie de comunicados, una serie de mails a aquellos que habían sido acreditados y fueron desacreditados por el gobierno, diciendo esto no es nuestra culpa. Uh-huh. Y la misma OMC, de hecho, salió medio enojada con el gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque la OMC ya está desacreditada a nivel internacional, justamente por el rol que tiene el libre comercio, por todo esto que estábamos charlando hasta recién, ¿no? La cuestión de los medicamentos, las cuestiones de las reformas laborales, una serie de cuestiones que ya de por sí hacen que la OMC no sea muy querida a nivel internacional. Y encima a Macri se le ocurre banear, se le ocurre desacreditar e inclusive expulsar a personas, a civiles que vienen a participar justamente de este tipo de eventos. Ahora, ¿qué sucede? Que la OMC pide al gobierno de Macri rever esta postura, si es que no me equivoco, y el gobierno de Macri hizo pública una posición en los últimos días que estuvimos mirando recién y que trajo el amigo Francisco Castaño, que a partir de este momento tiene el pie para hacer su columna semanal acerca de la situación de la política exterior de la República Argentina, ¿no? Me dejás chiquito con esa introducción para hacer el pie. Pero sí, lo que decías vos es un comunicado que dio a conocer conocer la Cancillería en la página web, que bueno, que versa sobre la acreditación de las ONG a la Conferencia Ministerial de la OMC. Básicamente lo que da a conocer es que el equipo de seguridad de la organización de la Conferencia Ministerial le anticipó a la OMC la existencia de inscriptos, en este caso ya habíamos mencionado, que habían hecho llamamientos explícitos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales. Esto es lo que expresa la página de Cancillería, expresando la vocación de estas personas de generar esquemas de intimidación y caos. Esto es básicamente lo que adujo como principal, digamos, causante en la Cancillería Argentina de esta baja de las acreditaciones, básicamente cuestiones de seguridad, una cuestión medio difícil de comprobar, y además, estamos viendo que no es que son unos pocos, digamos, organizadores. No, al contrario. Y agrego una cosita, ojo con esto de cara al G20, porque acá la cuestión política es realmente muy fuerte con respecto a el imaginario colectivo generado en los 90-2000 acerca de los antiglobalización, rompe todo, Black Bloc, que es a donde se está subiendo en este momento el señor Mauricio Macri, diciendo nosotros esto no lo vamos a tolerar, entonces evitamos directamente que lleguen al país. Claro, y entonces, bueno, suspendieron a dirigentes de Noruega, de Países Bajos, de Brasil, de Suiza, de Reino Unido, de Chile. Entre algunas de las organizaciones y ONG que suspendieron, por ejemplo, está la Global Justice Now del Reino Unido, Amigos de la Tierra, Access Now, de una ONG de aquí de Argentina, el Instituto Transnacional de Holanda. También, lo que es el Instituto del Mundo del Trabajo. Eso, el Instituto del Mundo del Trabajo, es de la CGT. Por eso. Yo no puedo entender cómo hicieron una cosa. O sea, no chequearon, no mirá, fue al azar. Y bueno, la Red Brasilera para la Integración de los Pueblos, que hablábamos con Mineiro recién. Esta cuestión de aducir seguridad, sin embargo, se quiere justificar, por otro lado, también en el comunicado, que mencionan que en el evento que va a tener en Buenos Aires ya se han acreditado 213 ONG que conforman el núcleo de más de 500 personas, y que menciona como un pequeño, digamos, un pelo en la quinta pata del gato, digamos, que son solo 60 inscriptos que han revocado estas acreditaciones de 18 ONG, pero que vuelve a solo obtenerse. 60, nunca pasó, solo 60, 60 es increíble. Chicos. Además, perdón, ¿no? Que te interrumpa, porque esta cosa a mí me tiene realmente con los pelos de punta. Además, nosotros conocemos, de hecho, a gente que está acreditada y que sí son tirapiedra. O sea, que sí van a ir realmente a romperle todo, digamos. No físicamente, pero sí desde lo discursivo. Y los conocemos con nombre y apellido, sabemos quiénes son, y que van a estar en el Centro Cultural Kirchner y que van a estar en las negociaciones. Sí, es... Evidentemente, la decisión de Mauricio Macri no le cayó bien a nadie, ni siquiera a la propia OMC. Y muy rara, es muy rara esto que decías de representantes que van a ser mucho más duros con la OMC de lo que han sido algunos proscriptos. Es verdaderamente muy extraño. Perdón, Fran. No, por favor, muy a tono en los comentarios. Básicamente, algunos otros grupos, por ejemplo, el grupo Efecto Positivo, la organización chilena Derechos Digitales y Uniglobal, Unión de Suiza también, que obviamente manifestaron su inconformidad con esta medida y digamos, injustificada. También realizó una observación y un llamamiento a Amnistía Internacional, afirmando que el Estado argentino debe remover las trabas administrativas y que garantice la participación de estas personas que habían sido acreditadas en su momento, que habían cumplido una serie de pasos legales y administrativos, digamos, intrínsecos a una organización de un evento de este calibre, y que, bueno, en esta cuestión de justificarlo desde la parte de seguridad, creen que es totalmente desacertado esta cuestión. Por ahora, hubo inclusive el CELS, junto con otras también organizaciones, presentaron una serie de habeas data y habeas corpus con respecto a este tipo de situaciones, justamente para preservar los derechos fundamentales de aquellas personas y organizaciones que han sido desacreditadas, ¿no? Sí, sí, y que bueno, recordemos que las actividades específicas de las ONG van a realizarse en el Centro Cultural Kirchner, que bueno, que fue sede la semana pasada de la apertura del G20 y del traspaso hacia Argentina. Bueno, en este caso van a participar de la conferencia de Buenos Aires durante la semana siguiente de la OMC, con la idea de presentar, bueno, propuestas, críticas, sugerencias hacia la realización de estas cuestiones, y que va atado justamente a también de que el gobierno dice, bueno, son 213 personas y son 60 los que dimos de baja, pero digamos, para resaltar, dicen que ha duplicado la cantidad que ha participado en las últimas 4 conferencias las personas que han acreditado. Sí, en relación a la seguridad de la cumbre de la OMC, tenemos el antecedente, hablábamos recién de la reunión del G20 en Bariloche. Puerto Madero anunciaron va a estar completamente cercado, y hubo una disposición del Ministerio de la Nación, de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, que los vecinos de Puerto vecinos de Puerto Madero tuvieron que registrar su huella dactilar en un lector para poder circular por el barrio, por su casa, para poder ir al supermercado de la esquina. Tienen que mostrar en cada esquina la huella dactilar para poder circular por Puerto Madero, en lo que es una medida también muy polémica. Todo lo que tiene que ver con la organización de esta cumbre tiene algún tipo de polémica alrededor. Nosotros tuvimos la posibilidad, a Francisco sabe muy bien, a principio de año, de recibir una serie de invitaciones para personas relacionadas con economistas, abogados, internacionalistas y relacionadas con el estudio en las relaciones internacionales, para la participación, ¿no?, en la organización justamente de la cumbre oficial que el mismo gobierno hizo para estudiantes, para recién graduados, con respecto a justamente la cumbre que se va a llevar a cabo durante la semana que viene. Y obviamente lo que decían era gratis. Todo era donorem, era la posibilidad de poder participar en un evento internacional en tu país, y tenés que, bueno, ir, laburar, tener disponibilidad full time, 8 horas por día, y obviamente manejarte solo, tener no sé cuán nivel de inglés y qué sé yo, pero no te pagamos un mango y lo haces por el bien de la patria, para que podamos tener la cumbre de la OMC en nuestro país. Este tipo de cosas son justamente las que a uno le genera mucha rabia, inclusive desde el lugar que se da a este tipo de eventos en el ámbito de la sociedad argentina. Si vos lo querés hacer, y lo querés hacer bien, y querés profesionales capacitados para que entiendan de esto, para llevar adelante una cumbre, inclusive desde lo organizativo, por más de que yo no esté de acuerdo con el mismo espíritu de la cumbre, por lo menos contratá gente, generá trabajo, ¿sí? Trabajo genuino, trabajo de gente realmente que ha estudiado y que tiene idea de lo que está haciendo. No, eran jóvenes universitarios gratis los que tenían que trabajar para garantizar la cumbre de la OMC. Es increíble. Así es. Bueno, siguiendo un poco, ya finalizando el bloque, un poco lo que ha sido la política exterior, más allá de la OMC y del G20, quería mencionar, bueno, digamos, la visita del secretario de Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ex miembro de la KGB y de la organización de la FSB, que además, bueno, digamos que cuando la Federación Rusa anexó Crimea, la Unión Europea lo había puesto en la lista de personas sancionadas. Es una persona, digamos, es una de las personas más cercanas a Putin. Vino a discutir lo que va a ser la seguridad de Lionel Messi en el Mundial el año que viene, ¿no? Sí. Había noticia en relación a eso. Y le regaló la camiseta de Rusia a Macri también. Pero básicamente también se suscribió un memorándum de entendimiento que básicamente provee el marco para que Argentina y Rusia establezcan consultas regulares e intercambien políticas, diálogos, posiciones sobre distintas cuestiones estratégicas bilaterales. Participaron en las reuniones el canciller argentino Jorge Forí y el embajador de Rusia en Argentina, Víctor Coronelli. También, bueno, se acordó, se confirmó que Rusia va, que Macri va a viajar a Rusia en enero del año que viene, en la previa a lo que va a ser la cumbre de Davos, la gira previa a la cumbre de Davos, que se realiza todos los años en Suiza, que reúne, bueno, organizaciones y los países más de la élite mundial, básicamente. Y que, bueno, recordar que Argentina y Rusia mantienen un acuerdo de asociación estratégica integral desde 2015 y que se ha profundizado en esta cuestión con Macri, básicamente las consultas políticas. Y finalmente, para terminar, quería mencionar la séptima reunión ordinaria de los ministros del Consejo Suramericano de Defensa, de Infraestructura y Planeamiento de la UNASUR, el COSIPLAN. Que ver. Diferente. Exacto, sí. Empecé suramente. Sí. Que bueno, básicamente la idea de cooperar e intercambiar políticas en lo que es la cuestión de la infraestructura, una cuestión muy necesaria en los países de América del Sur, en este caso COSIPLAN, que fue creado en el 2009 y es, bueno, una instancia de discusión política para la integración de infraestructura en los países de la UNASUR. Recordemos que la UNASUR está compuesta por los países, los 12, 13 países independientes de América del Sur. Y que Fori, en este caso, aprovechando la reunión del G20 y la presidencia por tiempo de Argentina, dijo que Argentina iba a llevar las inquietudes de la región al G20 en la cuestión de la interconectividad y la infraestructura. Sí, esto es, no relacionado con la política exterior, la UNASUR, que pasa a una actualidad semimuerta, podemos decir. Todavía lo vamos a hablar en, creo, unos minutos, pero todavía la UNASUR no se pronunció sobre la situación en Honduras. Claro. Y es un centro internacional que tiene poca vida. Cuando en 2009, cuando fue el golpe de Estado, claro, Lula fue el principal la UNASUR dirigente. La UNASUR tuvo un papel importante en el golpe de Estado del 2009. Sí. Jorge van der Mole, ¿por qué? Porque quería meter algo un poco más argento a la música, un cantante santafesino. Y bueno, es artista conocido, ha creado varias músicas conocidas. Y bueno, ahora un discazo de música santafesina, música que va por distintas zonas, por distintas músicas folclóricas también. Y en este caso vamos con, bueno, Jorge van der Mole y la canción Navega. Thank you. El 13 de diciembre de 2017, la Organización Mundial del Comercio realizará su 11ª reunión ministerial en Buenos Aires. Pero, ¿qué es una reunión ministerial de OMC? La Organización Mundial del Comercio representa el interés de las corporaciones transnacionales por liberalizar el comercio mundial y eliminar las regulaciones estatales. Es un organismo insignia de la globalización neoliberal. Tanto desde las organizaciones sindicales, campesinas, medioambientales, indígenas, estudiantiles, así como desde todo espacio de acción colectiva organizado, en torno a la defensa de sus derechos, existe un llamado a detener la expansión de la OMC. No hay futuro, ni derechos, ni bienestar en los acuerdos que se realizan a espaldas de los pueblos y a favor de las corporaciones transnacionales. Así como dijimos no al ALCA, junto a los pueblos de Latinoamérica en Mar del Plata en 2005, en diciembre de 2017 en Buenos Aires, hagamos sentir nuestro rechazo a la globalización neoliberal. Otra economía es posible. Otro mundo es necesario. Escuchábamos otro de los spots que ha hecho justamente la gente de CLATE para dar a conocer la Cumbre de los Pueblos que se está realizando. En realidad, ayer hubo una primera actividad con la ronda de las madres y que a partir del lunes va a tener un poco su desarrollo más profundo con una serie de talleres, debates, paneles que se van a realizar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y para tratar de ver cuál es el programa de esta Cumbre de los Pueblos, cuáles van a ser los ejes, cómo se va a manejar todo esto. Estamos en comunicación con nuestro amigo, compañero, el señor Fernando Vicente Prieto, que se encarga de desentrañar la agenda de los movimientos sociales latinoamericanos. ¿Cómo andás, Fer? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo les va? Todo tranquilo. Trabajando un feriado. Trabajando un feriado, exactamente. Bueno, es lo que hay. Algunos arman el arbolito y nosotros venimos a la radio. Claro, explicamos qué es la OMC. Exactamente, nosotros hablamos de la OMC. ¿Vos cómo andás preparando todo para la cumbre? Sí, sí. En realidad llegué hace un rato nada más de Brasil, de una reunión preparatoria de la Asamblea de Organizaciones y Movimientos internacionales que se desarrollará en febrero en Caracas. Uh-huh. En algún otro momento, hace un par de semanas estuvimos hablando un poco de eso, cuando se acerque la fecha vamos a ¿es de cara a la declaración de la Cuarta Internacional? Claro, sería la Quinta Internacional, la Quinta, ¿no? Sí. Que es aquella convocatoria que hizo Chávez, no se va a llamar de esa manera, sino una Asamblea Internacional de Organizaciones y Movimientos de los Pueblos, pero bueno, retoma el concepto que también es el mismo concepto que esbozara el movimiento internacionalista desde principios del siglo XX, ¿no? Y este paso de la OMC por Buenos Aires, ¿cómo se está desarrollando? ¿Cómo lo están viendo desde los movimientos? Bueno, como vos comentabas, ayer comenzó la programación de la confluencia fuera OMC, Construyendo Soberanía, que es un espacio que aglutina a más de 100 organizaciones y movimientos de Argentina y de otras partes del mundo, y desde la Marcha de la Resistencia, que fue el puntapié inicial, hasta el miércoles, que se va a estar desarrollando

Hablábamos con Fernando Vicente Prieto, quien se encarga justamente de analizar, desentrañar lo que tiene que ver con la agenda de los movimientos sociales y decía algo que es muy importante, muy interesante, que nosotros no tocamos en las notas y en los análisis que estuvimos haciendo. Dos cosas en realidad no tocamos que me parecen fundamentales para entender lo que es la OMC y especialmente esta cumbre. La primera, en el cierre de la cumbre, probablemente durante el próximo jueves, si no me equivoco, el jueves 14, el gobierno de Macri tiene intención de anunciar el cierre, la firma de uno de los capítulos del Tratado de Libre Comercio que se estaría negociando entre la Unión Europea y el Mercosur. El capítulo que se firmaría sería el de los acuerdos políticos, es decir, una serie de palabrerío, poesía diplomática, por decirle de alguna manera, que no sirve absolutamente de nada, es decir, que no compromete absolutamente a nada, sino que es una suerte de declaración de principios acerca de la regulación de las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur en el ámbito comercial. Pero serviría como una suerte de toma de posición, ¿no? Sería simbólicamente muy importante para Macri mostrarle al mundo que toda la negociación que él prácticamente resucitó desde que llegó al poder en el año 2016 efectivamente trajo algún tipo de consecuencia. Está completamente bloqueado, ¿no? El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur por desavenencias con respecto a la entrada de mercadería manufacturada en América Latina, es decir, en el Mercosur, y sobre todo el bloqueo por parte de Francia y de otros países europeos, entre ellos Polonia. A la entrada sin aranceles de productos agrícolas en la Unión Europea. Sí, sobre todo la cuestión de que en las últimas semanas habían dado a conocer esto de que la Unión Europea justificó y, digamos, sostuvo tajantemente que no iba a negociar lo que eran los aranceles del biodiesel y de la carne bovina, cuestiones de que sobre todo Argentina y también Brasil no solamente la carne bovina, que es, digamos, agricultura, sino también la parte agroindustrial con la parte del biodiesel, que es la parte dentro de la agricultura donde mayor valor se le agrega, en este caso a las exportaciones del grano de soja y el aceite de soja hecho en biodiesel, así que ni siquiera en la parte industrial. Así que esto se traslada para la parte agroindustrial y que, o sea, no habría ningún tipo de beneficio en un comercio totalmente asimétrico y desigual entre los países del Mercosur y los países de la Unión Europea. El otro tema que no tocamos acerca de la OMC, pero que me ameritaría prácticamente un programa aparte, es el sistema de resolución de diferencias que tiene la OMC, el CIADI, ¿sí?, y los tribunales internacionales que son los que se encargan justamente encontrar una solución a las discrepancias que puedan surgir, especialmente entre los estados y las organizaciones internacionales, las grandes transnacionales que se ven afectadas, por ejemplo, por decisiones estatales. Uno de los temas de las grandes reglas del libre comercio tiene que ver con lo que se llaman las garantías jurídicas, la seguridad jurídica para las inversiones, para las empresas. Es decir, si yo quiero poner una empresa en tu país, vos me tenés que asegurar que eso va a ser rentable. ¿Cómo me lo asegurás? Y, por ejemplo, eximiéndome de impuestos o dándome una serie de facilitaciones a nivel fiscal, laboral y todo ese tipo de cosas que se hacen, son acuerdos que se hacen a veces entre estados y a veces directamente entre grandes multinacionales y los mismos gobiernos. Cuando sucede algo que modifica la rentabilidad prevista por parte de las empresas, incluso a futuro, se va a un tribunal. Es decir, vos no estás cumpliendo lo que dijiste que ibas a cumplir y ese tribunal define generalmente a favor de un lado o del otro para quienes va a hacer justamente su laudo. Sí, bueno, eso lo de los el CIADI, bueno, que yo decía futuro, la cuestión de la devaluación de Argentina a partir del 2002. Exactamente. El fin de la convertibilidad, que las empresas adujeron ante el CIADI la pérdida de rentabilidad a futuro de las posibles ganancias que le dio el fin. Yo iba de la a ganar paridad en dólares y ahora voy a ganar en pesos y vos, Estado, me tenés que pagar. Exactamente. Y que, bueno, un caso emblemático que falló a favor del Estado, porque por lo general se fallan en contra del Estado, fue el caso de Philip Morris en Uruguay. Claramente, sí. Sí. Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, salió de este organismo. Y Venezuela y Bolivia también. Venezuela y Bolivia. Hace poco la Argentina fue condenada, ¿no? Hace poco la Argentina recibió un fallo a favor por el tema del biodiesel con la Unión Europea. Sí. Que fue... Estados Unidos le aplicó. En este caso, la Unión Europea le aplicó, como hizo Estados Unidos, los aranceles. Argentina lo llevó a la Comisión de Solución de Controversias, falló a favor de Argentina, y la Unión Europea tiene que permitir la entrada de biodiesel argentino. Sí, la Argentina hoy está involucrada en estos tribunales por la estatización de YPF. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Nos vamos un segundito a algo de música como para cambiar un poco el sonido de aquellos que están del otro lado de su radio receptor. Uh-huh. Y les propongo escuchar un tema que es muy particular. El tema se llama ¿Qué trabajo con el TLC? O algo parecido. Y se trata de una serie de temas musicales que fueron compuestos entre el año 2005 y el año 2007 en Costa Rica, sí, en el marco de una enorme campaña política que se hizo en Costa Rica de cara a lo que fue el referéndum que el 7 de octubre de 2017 llamó a todos los costarricenses a definir si aprobaban o no un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El TLC se terminó aprobando en el referéndum, efectivamente el 51%, más del 51% de la población votó a favor de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero la campaña fue feroz. Y uno de los temas justamente que se hicieron circular por parte del bloque que decía no al TLC con los Estados Unidos es justamente este, que retoma una de las grandes promesas que se hacen con respecto al libre comercio. El libre comercio va a traer trabajo. Y bueno, esto le contestaba esta gente a esta promesa en Costa Rica. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Unos buenos empresarios hoy nos quieren convencer de las bondades que ofrece el llamado TLC. Nos va a dar mucho trabajo, dice la publicidad. Y aquí yo vengo a explicarles por qué dicen la verdad. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Me va a dar mucho trabajo defender mi salarito, que para ser competitivo se va a hacer más y más chiquitico. Pobrecito. Y todavía más trabajo cuando me quiebre una pata. A la clínica privada no me va a alcanzar la plata. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Me va a dar mucho trabajo conservar mi celular cuando al triple los recibos me aumenten sin preguntar. Y todavía más trabajo pagar la cuenta del agua cuando en lugar de acueductos cobre una empresa privada. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Me va a dar mucho trabajo darle a mis niños escuela sin presupuesto, las públicas, las privadas, para el que pueda. Y todavía más trabajo comerme un buen gallo pinto. Frijol y arroz importados no van a saber lo mismo. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Por fin va a dar trabajo mantener la dignidad entre tantas amenazas de perder la estabilidad. Y se acabará el trabajo cuando la empresa transnacional se mude a la Conchinchina, porque los conchinchinos le cobran la mitad. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. ¡Ajúa! El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Fuera la Organización Mundial del Comercio. Del 7 al 13 de diciembre, la OMC, promotora del libre comercio y vocera de las empresas transnacionales, realizará la conferencia ministerial en Buenos Aires. Desde la Cumbre de los Pueblos, las mujeres trans, travestis, lesbianas, migrantes, desplazadas, campesinas y trabajadoras, le decimos no a la OMC. Vamos todas al Foro Feminista del 11 de diciembre. Como feministas nos movilizamos contra la liberalización del comercio, la violencia económica y el neoliberalismo. Facebook, Foro Feminista Frente al Libre Comercio. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Bueno, y en el medio de la tanda que escuchaban recién de Radionauta, también estaba la invitación a participar el próximo 11 de diciembre del Foro Feminista en Contra del Libre Comercio. Esto obviamente en el marco de la Cumbre de los Pueblos, de la cual estuvimos hablando hasta recién con Fernando Vicente Prieto. Y nos parecía realmente muy, pero muy importante dar un espacio, además de la transversalidad, digamos, que tiene el tema de género en la radio y en el programa, dar un espacio para tratar de hablar sobre este foro, este espacio que se va a dar en el ámbito de la Cumbre de los Pueblos contra la OMC, porque es probablemente uno de los espacios más interesantes que se están dando. Estamos en comunicación con Flora Partenio, de la Cátedra Libre Virginia Volten y de la Red Feministas del Sur Global Down. ¿Qué tal, Flora? Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, gracias por la comunicación. No, por favor. Yo tuve la posibilidad el jueves pasado de participar aquí, el jueves 30, de una charla que se hizo aquí en el Olga Vázquez, a donde Flora era una de las personas que justamente dio su parecer con respecto a la situación que se está dando de cara a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Y me pareció realmente muy, pero muy interesante lo que decía con respecto a tanto la visión que el feminismo puede aportar a la crítica del libre comercio, como a algunas críticas que se hacen a los críticos, ¿no? Que hay muchos temas que no se tienen en cuenta. Vos hablabas inclusive de la cuestión de las maquilas en México como uno de los las repercusiones o una de las cuestiones que atañen a las mujeres y a las corporalidades también como efectos del libre comercio. Me gustaría si pudiéramos razonar un poquitito en torno a eso, los efectos que el libre comercio tiene sobre las mujeres y también por qué aquellos que somos tan críticos no tenemos en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, es importante tu punto de partida porque de alguna manera cuando tenemos que construir argumentos y esos argumentos y esos se va tejiendo en nuestras propias luchas de cómo enfrentar cotidianamente este escenario, es importante no solamente trabajar sobre nuestras propias críticas, sino también qué aspectos quedan invisibles. Lo que yo comentaba en el Olga Vázquez tenía que ver con aprender de 22 años de los efectos de los tratados de libre comercio en América Latina, digamos. Básicamente llevamos 22 años de aprendizajes y esos 22 años son claramente 22 años de resistencia de las mujeres, del movimiento feminista en su mirada más crítica a los aspectos económicos y a los efectos cotidianos. Podríamos hablar de que esos 22 años de resistencias tienen que ver con cómo los tratados de libre comercio e inversión fueron de alguna manera desarticulando las producciones locales,

Nehuen Alegretti ha estado en la producción periodística y musical de este programa y le agradecemos muchísimo, así como a Fernanda Merck, que una vez más ha estado en los controles y en la puesta al aire del Ombelico del Mundo del día de hoy. Lucio Garriga Olmo. Un placer, nos reencontramos el próximo viernes. Usted se ha transformado en uno de los periodistas y comunicadores sobre las elecciones en Honduras más seguidos de Twitter. No sé. He encontrado mucha gente citándolo al señor Lucio Garriga Olmo y a sus notas en el furgón acerca de la crisis hondureña y sus tweets y sus seguimientos. La verdad es muy buen trabajo. Una incidencia cholula. Sí. Me retuiteó el candidato a presidente de Honduras, Salvador Nasralla. Mira vos, ahí estamos. Me retuiteó Nasralla. A nosotros nos retuiteó, recién estábamos mirando. El tweet del programa recién, ¿cómo se llama la hija? Delfina Rossi retuiteando que hacemos un programa especial sobre la OMC. Muy así bien. Que también, ¿no? Para arriba, no, para arriba. El Twitter sirve para eso, para engrandar los egos. Saludo rápido, fuera de la OMC, Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Sí. Hay un palestino muerto en el día de hoy, hay bombardeos sobre la Franja de Gaza, proyectiles que caen sobre el territorio israelí. Puede ser muy, pero muy compleja la situación en todo Medio Oriente. Nosotros nos concentramos sobre la OMC, pero el mundo sigue girando, digamos. ¿No? Así que siguen pasando cosas y para eso vamos a estar el viernes que viene acá. El señor Francisco Castaño. Un gusto, como siempre. Nos escuchamos el viernes que viene. Vamos a estar charlando de lo que dejó la semana de la OMC. Bueno, mi nombre es Federico Larsen, yo me despido del año del Ombelico del Mundo porque la semana que viene no voy a poder estar acá. Lo único que voy a decir es que es realmente muy, pero muy grato luego de 5 años de estar haciendo el Ombelico del Mundo tener a gente en la cual uno puede confiar ciegamente que va a llevar adelante este proyecto y que no es necesaria, no es imprescindible la presencia de uno para poder seguir adelante con esto, lo cual es realmente muy, pero muy digno y muy lindo y por eso agradezco a toda la gente que ha estado y está en el Ombelico del Mundo 2017. Muchísimas gracias y hasta el viernes que viene. ¡Amela!